A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Este domingo estaremos revisando pistas del disco del guitarrista argentino Julián Hermida y su más reciente CD Agitanco del año 2015. En programas anteriores nos hemos referido a este músico que pertenece a la guardia joven del tango. Al frente de su quinteto ha tenido gran aceptación entre los bailarines de tango, milongueros, por su marcación en el ritmo. El joven Hermida, dentro de su propuesta, quiere abarcar los dos frentes, el baile y el tango para el oído, entregando un sonido elegante, bien elaborado, que muestra un tango del presente dentro de un punto de vista del pasado. Abramos con una tradicional milonga, creada en Uruguay por Pintín Castellano. Nos referimos a La Puñalada. Julián Hermida nació en la localidad de Bernal, provincia de Buenos Aires, en 1979. Con tan solo 31 años hasta la actualidad, lleva un largo recorrido en el tango. De muy joven acompañó a su padre, también músico, en presentaciones. En el último tiempo ha acompañado a cantantes como Rubén Juárez, María Graña, Guillermo Fernández y Alberto Podestá, el longevo cantante a quien acompañó durante 10 años hasta su reciente muerte. El siguiente tema es una creación del propio guitarrista Julián Hermida, Nené. ¶¶ El año 2008 participó en el show 100 años no es nada, del cantante Esteban Riera, y el 2011 Un viaje a Noruega, musicalizando la obra de Nina Benideschi sobre Bed Tango, recorriendo 10 ciudades de dicho país. Otra pista de este disco, Aquí Tango, de Julián Hermida, y otro tema tradicional, Vamos entre los tradicional y lo actual, pero con una visión actual, de Aníbal Troilo y Homero Manzi, Romance de Barrio, vals. Thank you. Quinteto de Julián Hermida está integrado por los siguientes músicos: guitarra, dirección y arreglos, Julián Hermida; bandoneón, Nicolás Henry; violín, César Rego; contrabajo, Pablo Monta; y piano, Matías Felgin. Para la siguiente pista elegimos este tango de la pianista japonesa Nabuko Yasuda. Esta japonesita que, mientras estudiaba piano allá en Japón, dirección orquestal y composición, escuchó Buenos Aires Hora Cero, el tango de Astor Piazzolla, y lo único que pensó es venirse a vivir a Buenos Aires para empaparse del tango. A ella pertenece el siguiente tango con el quinteto de Julián Hermida, Adiós, Buenos Aires.

Para el final dejamos este tango que, como hemos dicho en otras oportunidades, cantó tanto revuelo acá en Chile, ya sea porque tenía la melodía de la tonada que conocíamos por los años 40 en las voces de los cuatro guasos. El Martirio se llamaba aquel tema que decía: ya me voy por esos campos y adiós, etcétera, etcétera. Pero resultó ser un tema del folclore argentino llamado La Tupungatina, de Cristino Tapia, y que Pugliese lo grabó con ritmo de tango. Aquí está dicho tango, ahora por el quinteto de Julián Hermida, La Tupungatina. Estamos muy complacidos en haber contado con su compañía a este programa. La invitación es para el domingo venidero, siempre si Dios quiere, a reunirnos con otro exponente de la actualidad en el tango. Que tengan ustedes muy buenas noches y feliz nueva semana.